Melope Oyo, Image et Musique de Kin. Bamako na kati yandako, na koma isolé, na koma komituna, pe na koma komituna. Soki medara kende wapie, atika Kevin anani, na koma komi lela lela nzambe. Ange Pongo, Sami Matobo. Souci à Bolingo, tique langa papa. Et trouble nga bongo. Kilo Bolingo na pesa na yo. Yo boaki na maye. Kanisa nenga to banda kina yo. Na pasi pe bisengo. Bambula basanza pe mikolo. Et si la koleka. Ya yo motema etonda boboto ya kolimbi sabato. Kasi lelo yo deside yo tikanga vraiment chérie. Oh yeah yeah yeah yeah yeah. Pourquoi chérie bien aimé. Oh yeah yeah yeah yeah yeah. Pourquoi chérie bien aimé. Je m'accorde.